Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. A esta hora, 12 en punto del mediodía, nosotros le damos la bienvenida una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía. Les recordamos que este programa y toda la programación de esta estación llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Reinaldo Iturriza. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Erloyo y en la narración se encuentra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. En la igualdad y la equidad, presidente Maduro invitó a continuar la construcción de la patria indoamericana. Reelecto con 60.5% de los votos, Evo Morales dedicó su victoria a pueblos anticolonialistas y antiimperialistas de Sudamérica. Cultura. Inauguración de Juegos Originarios. Gobierno propone internacionalizar Juegos Deportivos Indígenas. Ley de Protección Social al Trabajador Cultural se enriquecerá con propuesta del pueblo cultor. Nuevo estudio de grabación servirá como espacio formativo en la parroquia 23 de enero. Cecilia Todd celebrará más de 40 años de trayectoria artística con gira nacional. Y el buque Leander arribó a su tercer aniversario. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recordó este 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena y llamó a continuar la construcción de la patria indoamericana cimentada en la igualdad y la equidad. Este lunes será instalado por el jefe de Estado venezolano el Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que tendrá como tarea fundamental contribuir y fortalecer los aportes de este sector de la población en la construcción del socialismo bolivariano. Asimismo, se espera que Maduro haga la entrega de nuevos títulos de tierras a los pueblos originarios. El candidato presidencial de Bolivia, Evo Morales Ayma, afirmó este domingo que su reelección como jefe de Estado con el 60.5% de los votos está dedicado exclusivamente a los pueblos anticolonialistas y antiimperialistas del continente suramericano. En declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Gobierno ante miles de simpatizantes, Morales exclamó que Bolivia está destinada a ser una patria soberana e independiente. Hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este tiempo dedicado a todos los presidentes del gobierno antiimperialista y anticapitalista, hermanos obreros, hermanos originarios, hermanos de la clase media, profesionales. Hemos crecido bastante con pensamiento, con sentimiento que viene a nuestro pueblo. Ese se consolida en este proceso, conocido proceso de cambio, buscar la unidad del pueblo boliviano. Y hoy día decir a todo el pueblo boliviano que nuevamente se ha ratificado de manera democrática que en Bolivia no hay media luna, sino luna llena, hermanas y hermanos. Eso expresó el pueblo boliviano con su voto. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó al reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, por su triunfo en los comicios nacionales y lo calificó como una gran victoria de los pueblos del Alba. Son las 12:03 minutos. El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Antonio Álvarez, junto al titular de los pueblos indígenas, Aloa Núñez, han planteado al presidente de la República, Nicolás Maduro, internacionalizar los juegos deportivos originarios para jugar con los pueblos hermanos latinoamericanos. Es un orgullo poder estar al frente y decirle a cada uno de nosotros, desde aquí a toda Venezuela, que aquí están los hijos de Guaycaipuro, que aquí están los hijos de Tamanaco, aquí están los hijos de Paramaconi, aquí está esta juventud. La juventud que hace con el trabajo, con el deporte, la juventud que va a garantizar y que está consciente del bien más preciado que hemos alcanzado los últimos 500 años, que es nuestra independencia, compañeros y compañeras. Porque gracias a la revolución hoy podemos tener esto. Gracias a la revolución bolivariana y muy especialmente a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy podemos estar aquí. Porque fue él quien nos dio la participación, fue él quien nos dio nuestros derechos, fue él quien nos reconoció desde un primer momento. En este certamen participarán más de 800 atletas pertenecientes a las diversas etnias indígenas del país, quienes competirán en 15 disciplinas, 5 de ellas tradicionales y 10 de ellas autóctonas. El próximo 21 de octubre, día en el que se instalará en Venezuela el Consejo Presidencial de la Cultura, el Ejecutivo prevé promulgar la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, la cual recogerá las aspiraciones del pueblo cultor y creador. Para tales fines, artistas, cultores y creadores se reunieron este sábado en la primera reunión de la Secretaría de Seguimiento del Tercer Congreso Nacional de Cultura, efectuado en Caracas para evaluar las diferentes propuestas y planteamientos que han elevado al sector. En dicha reunión estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien recordó que la corrección y ampliación de esta ley es una iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien hizo la invitación durante el acto de clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura, evento que se desarrolló en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, el pasado 5 de octubre. Iturriza mencionó que otro de los objetivos de reimpulsar la ley en base a las propuestas del pueblo es que precisamente el pueblo rescate espacios en materia de organización y de dirección para la ejecución de políticas públicas. Son las 12:06 minutos. La Casa de la Cultura del Poder Popular María del Valle, en la parroquia 23 de enero, recibió esta tarde del domingo 12 de octubre, los equipos necesarios para dotar su estudio de grabación, su laboratorio de sonido, computadora, planta, micrófonos. Son algunos de estos equipos que fueron entregados por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto como parte de un proyecto que tiene como idea generar espacios de formación. Así lo expresó el titular de la cultura, Reinaldo Iturriza. Estamos firmando un convenio de transferencia de un estudio de grabación. Esta es una política que ya tiene un tiempo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una política que apunta claramente al empoderamiento del pueblo organizado, en este caso el pueblo organizado, bueno, que ya tiene una trayectoria en el campo de la cultura. Luis Ernesto Díaz, presidente de la Casa de la Cultura, electo en la Asamblea de Ciudadanos hace 2 años, explicó que la idea es que a finales de este año ya esté en funcionamiento el estudio, una vez adecuado. Ofrecemos a la comunidad, ofrecemos al Estado la oportunidad de desarrollar estos espacios, actividades culturales, ¿con qué propósito? Con el propósito de simplemente de acudir a esa masa, a ese grupo de jóvenes, adultos, mayores, los que quieran acercarse y sacarlo por un tiempo de los espacios que son del ocio. Que hay una cantidad de niños y de niñas con un talento que hay que potenciarlo, hay que trabajarlo y hay que darle brillo, y eso se viene haciendo en la Casa de la Cultura del Poder Popular. La invitación es para los jóvenes que quieran formar parte de esta iniciativa y de las actividades culturales que se desarrollan en esta Casa de la Cultura ubicada en la parroquia 23 de enero. Cecilia Todd, cantautora, exponente de la música tradicional venezolana, celebrará más de 40 años de trayectoria artística con la realización de una gira nacional que comenzará este miércoles 15 a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y continuará su recorrido por los estados Mérida, Táchira, Bolívar y Monagas. Además, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en Colombia, como invitada de la cantante neogranadina Marta Gómez. Todd ha grabado 11 títulos discográficos con el apoyo del Centro Nacional del Disco, el CENDIS. Esta artista, quien se dio a conocer en los años 60 como integrante del grupo Música Experimental Venezolana, debutó como solista en el programa del legendario Renio Tolina e inició la internacionalización en 1972. Las entradas para la presentación del Teatro Teresa Carreño pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro y a través de la siguiente página web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. El resto de los conciertos en el interior del país son de entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La réplica del buque Leander, una de las principales atracciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, acá en la Gran Caracas, llegó este domingo a su tercer aniversario. La coordinadora del mencionado parque, Josemite Paredes, indicó que en 3 años el buque Leander registra 300.000 visitas. Además de contar con la visita de 186 escuelas públicas y 78 escuelas privadas. De martes a viernes son las visitas guiadas dentro de nuestro Parque Generalísimo. Hace 15 años esto no se conocía. Los niños se sorprenden mucho cuando vienen al Generalísimo, además que tenemos al muñeco de cera del Generalísimo Francisco de Miranda y rememoran la gesta histórica. Hemos impulsado todo el tema museográfico. Ahora tenemos un espacio donde ellos en 12 minutos también conocen cuál fue la ruta mirandina. Paredes también recordó que las visitas guiadas al Leander se realizan de martes a viernes en horario comprendido de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, y los días sábados y domingos es para el público en general, en el mismo horario. La réplica fue inaugurada el 12 de octubre del año 2011 por el gobierno revolucionario para dar a conocer parte de la historia venezolana. Cultura al Día. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre lo hacemos, su fiel sintonía. Les recordamos que si gustan hacer contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de algunas redes sociales como lo son Twitter. Allí nos pueden ubicar a través de @culturaldia. También un correo electrónico, si gustan escribirnos, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al impecable Luis Yerloyo, en la redacción y producción la única Silamay González, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos buenas tardes y buen provecho.